Sí, que se cuestionen los privilegios. Sí. Eso quería sumar, lo mismo que Nora. Nosotras, de las trabajadoras, que todas las mujeres somos trabajadoras, la idea es poder conversar de una agenda específica de trabajo. Por ejemplo, esto, poner en esa agenda la corresponsabilidad parental, las tareas de cuidado, les decimos nosotros, estas tareas de cuidado que siempre han sido trabajadas como algo gratuito, no se les ha pagado a las mujeres por hacerlo, es más, culturalmente se ha usado como que van con su naturaleza y es parte de del rol, no sé, viene incluido con el útero, pareciera, esto que se ha querido instalar así, no es así, es social, es cultural, es instalado por una sociedad capitalista que de esto lucró, porque esto obviamente trae beneficios. Entonces, saber las mujeres que las tareas de cuidado son trabajo, que hay que conversarlas, que no quita que puedan ser llevadas adelante con afecto. Esto no quiere decir que el afecto sea una paga. Entonces, podemos hacer las tareas de cuidado con afecto, pero tienen que ser pagadas porque es trabajo. Y esto de esto a las mujeres en realidad se las ha utilizado desde el capitalismo para hacer muchas tareas sin ser pagadas, instalándolas como cuestiones naturales. Y de naturales no tienen nada. Entonces, de estas cosas, las centrales sindicales tenemos que hablar. De las tareas de cuidado, de esta cantidad de jornadas laborales que tenemos, además de la jornada pagada, tenemos la jornada no pagada dentro de las responsabilidades familiares. También hay que hablar de esto, de las licencias, por maternidad, de las licencias por paternidad. Creo que es fundamental, Cristi, porque si nosotros realmente queremos cambiar o queremos reivindicar el rol de las compañeras y de las mujeres, no podemos pretender, nosotras paramos, hacemos un parate en nuestra vida cuando somos madres. Las que elegimos ser madres, paramos la vida. ¿Por qué? Porque la que tiene los 3 meses, que es poco lógicamente, pero la que tiene 3 meses de licencia por maternidad es la mujer. El varón actualmente en algunos convenios colectivos se está hablando de extenderlo, pero en la mayoría de los convenios colectivos estamos hablando de 4 días. Entonces, en 4 días, ¿qué empatía puede llegar a generar con un niño? Entonces, la que se relega es la mujer. Y no hablamos de una cuestión natural, como decía Cristina. Es algo impuesto. Porque entonces, ¿qué tenemos que decir de los padres adoptantes? Padres y madres adoptantes, que no es natural. Entonces, hay una hipocresía bastante grande con respecto a eso y es como dice Cristina. También hay hipocresía y hay una negación de ponerlo en agenda y ponerlo en prioridad estos temas que tenemos las mujeres. Nosotras, desde las mujeres sindicalistas, quizás el aporte que podemos llegar a hacer es justamente en lo que sería convencional, gremial, y sumarnos a la militancia de todas las organizaciones porque compartimos las banderas, o sea, no es que nosotras estamos en otra sintonía, nosotras compartimos las banderas que levantamos y consideramos que desde dentro de las organizaciones es de donde se toman las decisiones, porque es donde se maneja el poder y se maneja el dinero, básicamente, entonces que también tenemos que integrar y hacernos y fortalecernos para ser parte de esos espacios y tomar decisiones, porque para llegar a un paro efectivo del 100% de todas las mujeres trabajadoras de todo el país, tendrían que haber más dirigentes obreras para que en lugares de poder y de decisión, para que realmente podamos hablar de un paro activo. Si no, lógicamente la perspectiva de género, naturalmente los compañeros no la van a tener, como tampoco la tenemos muchas de nosotras que nos seguimos desconstruyendo día a día. Pero ahí está ese techo de cristal que vos conversabas, sí. Laura, antes. ¿Por qué no estamos nosotras en espacios de decisión en las empresas, en espacios de decisión en ámbitos públicos también? Fíjate vos, la Dirección General de Escuela hoy tiene una cúpula totalmente masculina, siendo que toda la base, en un 80%, somos mujeres. Y tiene un director general de escuelas que ahora, luego de que tenía 2 mujeres en espacios de planeamiento ahora están 2 hombres también, así que ha quedado una cúpula completa de varones. O sea que en el ámbito público también, en el ámbito privado y también en el ámbito sindical.